aparato más cerquita lo veía. Yo salí corriendo, corrí, entre más corría, pero el aparato más cerquita lo veía. Oye, Blanco, qué vaina.